al director de la Fraternidad del Desierto, quien es Lair Khon. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, y contanos a ver más o menos qué es lo que va a suceder el día de mañana con este preestreno en el Espacio 73 en La Rioja. Bueno, mira, mañana, bueno, sí, va a ser la primera proyección pública de la película. La película, de algún modo, narra el debate que los hermanitos del Evangelio sostenían. En particular, el escenario era acá en Surillaco, en La Rioja, y tenían un debate político acerca de qué tipo de participación tenían que tener. Dentro de ese debate estaba la posibilidad, digamos, también de la lucha armada. La película lo que cuenta, de algún modo, es el viaje de uno de los integrantes, que es Julio Saquero. Hoy en día, Julio Saquero es el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Chubut, es quien presentó la denuncia, por otra parte, por la desaparición de Santiago Maldonado. Y él emprende un viaje en el que se va encontrando con algunos de los hermanitos que participaron en aquel debate en esa época, y vemos la vigencia que tiene ese debate respecto también de qué significa para muchos el cristianismo y qué significa para otros, ¿no? Qué loco poder hablar de cristianos en un lugar tan conservador, ¿no?, como el noroeste argentino, que en un momento tuvieron que la discusión de tomar las armas en un plano plenamente revolucionario, ¿no? Exactamente. Cuando llegan a La Rioja, ellos llegan cuando estaba aquí el obispo Angelelli, los recibe Angelelli, recibe al prior de esa congregación, que es un italiano, Arturo Paoli, un referente intelectual para la teología de la liberación, quien le da la visión política a la teología de la liberación, y quien considera, por otra parte, es algo que la película expresa de manera muy clara, una lectura del Evangelio como una cuestión política, de acción, de transformación, acá en la tierra, dice él, ¿no?, y no esperar a que las cosas vengan del cielo. Ese debate ellos lo sostenían en un momento en que La Rioja, sí, también estaba dividida, pero en que los había recibido el obispo Angelelli, los había cobijado él aquí, y ellos hacían lo que se llamaba, o lo que se llama todavía, para él, una experiencia de desierto, porque el origen de esta congregación es el desierto del Sahara. Mirá vos, interesantísima parte de la analogía con la cantidad de gente de, bueno, de árabes que hay también en esta zona. Bueno, una de las cosas que yo te quería preguntar con respecto a la película es el preestreno, el primer lugar donde se va a estar viendo de forma pública el día de mañana a las 22 horas, ¿verdad? En el Espacio 73. Sí, exactamente. Lo vamos a hacer en el marco del Festival Internacional de Cortometrajes e Imágenes Sociales, fuera de competencia, por supuesto, porque esto es un largo. Mañana va a ser la primera proyección pública a las 22 horas y va a repetir el sábado, domingo y lunes a la misma hora. Buenísimo. Así que va a estar viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, domingo y lunes. Y lunes, perdón. Así que a la misma hora. A las 22 horas, exactamente. Bueno, interesantísimo, así que Lair, bueno, hay que acercarse al Espacio 73 a partir del día viernes, que se hace el primer preestreno de esta película, que, bueno, hay que darle un tilde político a estas cuestiones, y bueno, un documental, es verdad, que nos va a mostrar... Sí, es un largometraje documental, exacto. Muy bien. Con locaciones en Argentina, en Chubut, en La Rioja, en Rosario, y en Venezuela, en Francia y en Italia. Te llevo al plano de la actualidad y te saco un poquito de lo que tiene que ver con la película. Santiago Maldonado, tuviste la oportunidad de estar en distintos lugares de la Argentina. ¿Vos venís de dónde venís? Yo nací en Israel, pero vivo en Buenos Aires. Ah, mira. Bueno, ¿y cómo ha sido el tratativo que se le ha dado a la desaparición de Santiago Maldonado? Mira, a nosotros nos toca muy de cerca por esto que te decía, que Julio Saquero, el protagonista de la película, es representante de la PDH en Chubut, él es parte de la Mesa Nacional, es él y su mujer quien van primero al Pulov, en donde desaparece Santiago, en el día mismo en que la Gendarmería reprime, ellos intentan ingresar y no los dejan, y después son ellos quienes van y presentan la denuncia. La causa por la desaparición forzosa de Santiago Maldonado se inicia con la denuncia de Julio Saquero. Para nosotros, digo, el modo en que se vive es el modo, me parece, en que se vive, supongo, en todo el país. En Buenos Aires en particular, la marcha del otro día fue multitudinaria, muchísima gente reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en una marcha que pensábamos que no íbamos a tener que repetir, ¿no? En un tipo de movilización que pensábamos que ya eran parte del pasado, que las movilizaciones las teníamos que hacer para otra cosa, no para reclamar la aparición con vida de nadie. Y después, esta represión vergonzosa de parte del Estado Nacional y el Estado municipal también, porque participa también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que se crea especialmente para reprimir, creada también toda la situación de los incidentes por infiltrados de la policía, hay fotos que lo demuestran. La verdad que es un periodo durísimo, tristísimo, tener que estar hablando en democracia de desaparecidos. Y con todas las consecuencias que tiene esto, por otra parte, que es la estigmatización del pueblo mapuche en este momento, de las causas sociales, de la reivindicación por la tierra. La película tiene un trasfondo en donde el tema de la tierra está muy presente, porque era un tema caro a los hermanitos del Evangelio también. Entonces me parece que estamos en un momento bastante, bastante duro, bastante triste, en donde más que nunca tenemos que estar hablando de estos temas. Sí, parecería que, como vos decías, a ciertas cosas y ciertos espacios que parecían ganados en los que no podíamos, no pensábamos tener que volver a hacer esto, pero bueno. Y el estreno es mañana viernes a las 22 horas. Hasta el día lunes a la misma hora. Exacto. Va a estar la película. Así que bueno, muchísimas gracias. Disculpame si te llevé para el plano de la actualidad, pero bueno, no queríamos dejar de preguntarte. No, al contrario, te lo agradezco y muchas gracias por el llamado.